Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, amigos de México y Latinoamérica. This is Jim Birkenstadt. I'm the author of The Beatle Who Vanished, The Mysterious Story of Jimmy Nickel. And you're listening to El Círculo Beatle with Terry. What, darling? Leave me, please believe me, darling. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling. Believe me, darling, I'll never let you down. I'll never let you down. Believe me when I tell you, I'll never let you down. When you told me you didn't need me anymore, you know what? I nearly broke down and cried. And when you told me you didn't need me anymore, when you know I nearly broke down and died. Oh, but darling, please believe me. Please believe me, darling. Please believe me. Yes, sirree. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. Oh, yeah. I'll never do you no harm. When you told me, when you told me, you didn't need me anymore. Well, you know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and died. Oh, but darling, leave me, leave me. I'll never do you no harm. No harm, darling. One, two. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa El Círculo Beatle. Hoy, emisión número 3, octava temporada. No tienen idea qué programón vamos a tener el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Pero antes de pasar a la materia central de esta emisión, vámonos con unos saludos.

La Delantera, el programa deportivo número uno de la red con el estilo único e inquieto de dos jóvenes que te hablan con un lenguaje ameno y divertido. Alex y Lalo te esperan todos los domingos a las 18 horas. Además, Impulsarte Radio transmite música selecta las 24 horas del día con la mejor calidad en audio. Recuérdalo, todos los horarios de la programación están basados en el tiempo de la Ciudad de México. Y recuerda, Impulsarte Radio te dejará huella. El Círculo Viro también tiene una cuenta en Twitter. Si lo que tú buscas es únicamente escribir 140 caracteres, te esperamos, @CírculoViro. Además, tenemos la página oficial de esta emisión en Facebook. Los invito a que entren desde sus respectivas cuentas y nos busquen El Círculo Viro. Ese, tanto como el Twitter, es el espacio de todos ustedes, amigos. Ahí pueden ponernos solicitudes de canciones, sugerencias de temas que desean que tratemos, saludos, lo que ustedes deseen. Siempre es un gusto leer todos sus mensajes. Y el tiempo es corto y este programa les va a presentar información muy poco conocida, así como la música, mucha de ella exclusiva, del que en algún momento fue denominado como el quinto Beatle. Jimmy Nicol sustituyó a Ringo durante varios días al principio de la primera gira mundial de The Beatles. Una vida sumamente interesante que vamos a descubrir por medio de las palabras del autor del libro The Beatle Who Vanished, Jim Birkenstadt, que gentilmente hace unos días me concedió una entrevista que aquí vamos a escuchar traducida. Y antes de que empecemos con ella, quiero agradecer a Julio César Jiménez Alarcón, que es titular del programa del Pensamiento a la Palabra, que también se transmite aquí en Impulsarte Radio los jueves a partir de las 8 de la noche, un programa único. Julio estuvo aquí y amablemente grabó la traducción de las respuestas de Jim Birkenstadt durante la entrevista que le hice. Ricardo Chilaver de Argentina, fantástico catón, quien me envió la música de The Beatles acompañados por Jimmy Nicol, que vamos a escuchar un segmento de ella en este programa. Y también Jim Birkenstadt, sin ti esto no hubiera sido posible, te lo agradezco muchísimo. Y tal como te lo dije antes de iniciar la entrevista formalmente, la perspectiva que yo tenía de Jimmy Nicol ha cambiado muchísimo, he aprendido mucho y también el legado de él y lo que tú hiciste escribiendo ese libro ha permeado en mí. Gracias, Jim Birkenstadt. Esta emisión presentará la música de Jimmy Nicol, la música de The Beatles con Jimmy Nicol. Y para que ustedes escuchen la entrevista con conocimiento de causa, les presento en este momento la sección Una Chica Beatle, a cargo de Edna Ramos, quien nos va a hablar de la vida de este quinto Beatle, Jimmy Nicol, que hizo de México su patria durante 7 años. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Historias, anécdotas y otras curiosidades. Una chica Beatle. Hola, queridas amigas y amigos del Círculo Beatle. Soy Edna Ramos, la chica Beatle, y el día de hoy tengo el gusto de platicarles a ustedes algo sobre la vida de Jimmy Nicol. James George Nicol nació un 3 de agosto de 1939 en Londres, Inglaterra. Mundialmente conocido como Jimmy Nicol, logró fama al convertirse en baterista de The Beatles por un breve lapso, 10 días aproximadamente. Esto durante la gira de 1964 del cuarteto, cuando Ringo Starr enfermó de amigdalitis. Durante este periodo, Jimmy actuó en varios conciertos agendados con antelación para el Fab Four. Proveniente de un origen relativamente oscuro a la fama Beatle, Nicole esperaba que su actuación con The Beatles le daría fama y fortuna, pero no fue así. Tras terminar su gira con ellos, Nicole se declaró en bancarrota en el año de 1965. Posteriormente participaría con algunas otras bandas como los Sputniks, para finalmente abandonar el negocio de la música en 1967. Jimmy tuvo un hijo de nombre Howard, quien es acreedor de un premio BAFTA por su trabajo como ingeniero de sonido. La primera oportunidad profesional como baterista llegó a Jimmy en 1957, cuando fue invitado por la banda de Colin Hicks and the His Cabin Boys, al ser descubierto por su manager en ese tiempo, John Kennedy. Nicole vino a participar con una gran cantidad de artistas de principios de los 60, por mencionar algunos, Vince Eagle, Oscar Rabin, Cyril Stapleton y Charlie Katz. Nicole señala al baterista Phil Simon y al saxofonista Cannonball Adderley como sus principales influencias. En 1964, Nicole ayudó a formar a los Shop Dogs, quienes incluían al ex Mercy Beat Bob Gardner, así como a Tony Allen, Johnny Harris, Quincy Davis y Roger Cullum. Fue en este periodo en el que recibió una llamada de George Martin, productor de The Beatles. Cuando Ringo Starr fue hospitalizado el 3 de junio de 1964, esto en vísperas de la gira por Australia, Hong Kong y Holanda, Brian Epstein y George Martin discutieron sobre la posibilidad de usar un baterista de reemplazo, esto en lugar de cancelar parte de la gira. Martin sugirió a Jimmy Nicole, ya que venía de grabar una sesión con Tommy Quickley, además de que ya había participado en la grabación de un álbum titulado Beatlemanía, así que se conocían muy bien las canciones. Aunque John y Paul estuvieron de acuerdo, George tuvo que ser persuadido, ya que inicialmente mencionó: si Ringo no va, entonces yo tampoco. Pueden encontrar dos reemplazos. El primer concierto de Nicole junto a The Beatles se dio 27 horas después, el 4 de junio, en el KB Allen en Copenhague, Dinamarca. Se cortó el pelo a la usanza Beatle y usó el traje de Ringo, y entró al escenario ocupado por una audiencia de 4.500 fanáticos. Nicole actuó un total de 8 shows, hasta que Starr se reincorporó al grupo en Melbourne, Australia, el 14 de junio. En el aeropuerto de Melbourne, Brian Epstein se presentó con Nicole portando un cheque por 500 libras y un reloj de pulso en oro macizo, con una inscripción que decía: de los Beatles y Brian Epstein, para Jimmy, con aprecio y gratitud. George Martin rindió tributo a Nicole al revelar los problemas que experimentó al tratar de ajustarse nuevamente a una existencia normal. Jimmy fue un muy buen baterista, quien vino a aprenderse las partes de Ringo muy bien. Hizo el trabajo de manera excelente y luego se desvaneció en la oscuridad inmediatamente. Nicole expresaría su desilusión muchos años después. Ocupar el lugar de Ringo fue la peor cosa que me haya sucedido. Hasta entonces estaba tranquilo y feliz ganando 30 o 40 libras a la semana. Cuando los encabezados murieron, comencé a morir yo también. Después de The Beatles, Nicole reformó a los Shop Dogs. Lanzaron un sencillo con los temas Husky, Don't Come Back, seguido por Humpty Dumpty, Night Train, de los cuales ninguno fue un éxito comercial. Nicole fue buscado nuevamente para suplir a otro baterista, cuando Dave Clark, de The Dave Clark Five, cayó enfermo. Se reuniría nuevamente con los Beatles cuando su banda fue contratada para actuar en el hipódromo de Brighton, junto con The Foremost, el 12 de julio de 1964. En 1965, Nicole se declararía en bancarrota, con una deuda aproximada de 4.066 libras, justo 9 meses después de haber sido un Beatle. Después de un tiempo estaría formando parte de la banda de Sputniks, grabando con ellos y recorriendo el mundo en 2 ocasiones. Dejó el grupo en 1967 y radicó en México, en donde estudió samba y bossa nova, además de fundar una empresa dedicada a la fabricación de botones. En 1975 regresó al Reino Unido y en 1988 surgió la noticia de que había fallecido. Sin embargo, esto fue desmentido por The Daily Mail, en donde se confirmó que Jimmy seguía vivo y en el absoluto anonimato. Whether you find it difficult to take over the role of Ringo. No. As far as Ringo, I can never make up for what Ringo is, you know. How I just can't. Doing this? Until next Thursday. Yes. Well, you're sort of understudy. Yes, I am. Do you think it's a great break? Oh, yes. Excellent. Treating you good? Marvelous. How is Ringo, by the way? Pues como ven, esto fue algo de la vida de Jimmy Nicol. Me despido agradeciéndoles su atención y recordándoles que me pueden encontrar en Twitter y Facebook como en Narramos de Tampico o Una Chica Beatle. ¡Hasta pronto! Me llegan muchas vibraciones de México. No puedo explicarlo. Es una tierra mágica. Ahí puedes realizar lo que quieres si tienes la voluntad de hacerlo. Primero, conocerte en internet, recibir tu libro y después leerlo ha sido muy inspirador para mí por la manera en la que escribes y también la historia de Jimmy Nicol es tan sorprendente en el sentido que ha tenido una vida muy difícil. I'm very, very happy to have the chance to talk to you. Having your book, first getting to meet you through the internet and then receiving your book and then reading your book. You don't know how much you have inspired me by the way you write. And also the Jimmy Nicol story is, it is so amazing in the sense that it is a very difficult life. Yes, he had a very difficult life, but it was a very... Sí, tuvo una vida muy difícil, pero fue una carrera muy interesante y me gusta el hecho de que nunca se rindió. Sí, fue algo que aprender de él. Pero iniciemos por el principio. ¿Cómo te llegó la idea de escribir un libro? Porque tú y yo sabemos que existen cualquier cantidad de libros en el mercado escritos sobre las personas que estuvieron cerca de The Beatles, pero no hay muchos de Jimmy Nicol. That was something to be learned from Jimmy Nicol. But let's start from the beginning. Okay. I would like to ask you first, how did you come with the idea of writing a book? Because you know it and I know it, since we both are Beatles fans, there are plenty of books in the market that have to do with people that were next or close to the Beatles, but there are not many books about Jimmy Nicol. How did you get the idea of writing a book about him? Well, Terry, I always wondered why Jimmy Nicol only ever got Terry, siempre me pregunté por qué Jimmy Nicol solo obtuvo una frase en todos estos libros de historia bitlera. Parecía que todos copiaron la misma frase de quien la escribió primero, que era Ringo Starr. Se enfermó al inicio de la primera gira mundial en junio de 1964 y Jimmy Nicol estuvo en la gira por cierto número de días. Y yo siempre tuve varias preguntas como fan y como historiador de la música. Primero, ¿cómo fue que él fue seleccionado entre tantos otros bateristas maravillosos que existían en Londres en esos momentos? ¿Qué fue lo que hizo para merecer una oportunidad de tocar la batería con los Beatles? ¿Y cómo fue que era lo suficientemente bueno y por qué lo realizó de manera exitosa? ¿Cómo fue que él conocía las partes de la batería de Ringo? Así que busqué todas esas respuestas y también tenía otras dos preguntas muy importantes que necesitaba averiguar. La primera es, ¿cómo era el círculo interno cuando salían de gira? Y la otra, ¿cómo fue para The Beatles? ¿Cómo fue para Jimmy? ¿Y cómo fue la perspectiva de estar de gira para las otras personas que la atestiguaron? Hayan sido periodistas, otros músicos, abridores en Australia, quise saber cómo fue para un hombre ordinario el ingresar a la bitlemanía, pasar de ser alguien normal un día a tener mujeres queriéndole quedarse con su ropa al siguiente. También me fue importante averiguar cómo alguien normal de 25 años de repente obtiene sus 15 minutos de fama y cómo la maneja para el resto de su vida y el resto de su carrera. Eso fue lo que me llevó a escribir el libro. ¿En qué fecha empezaste a escribir el libro? What was the date in which you started to write after you got all these considerations? When did you start the book? I started the book in 2004 and spent 6 years Empecé en 2004 y me pasé 6 años entrevistando músicos, miembros de la familia, amigos, a cualquiera que supiera de la carrera de Jimmy Nicol. Empecé por localizar algunos y usualmente, si encontraba a uno, por ejemplo, alguien de la banda de The Colin Hicks and the Cabin Boys de 1958, me preguntaban, ¿hablaste con él? Él nos ayudaba en la gira, ¿hablaste con él? Tocaba el piano con nosotros. Y fue agradable porque me daban sus teléfonos y correos electrónicos de otras personas para que yo las entrevistara. De esta manera, pieza por pieza, me pasé 6 años armando un gran rompecabezas. Me pasé 6 años buscando carteles, boletos de entrada, los discos, todas las grabaciones e intenté buscar todo lo que pude, recolectando todo el material antes de escribir el libro. Probablemente lo inicié en 2010 y lo reinicié en 2012 porque en 2011 pensé que sería un buen epílogo o el final del libro viajar para buscar a Jimmy Nicol, así que viajé a Londres y seguí todas sus huellas, los lugares en donde estuvo y a donde trabajó. Fui también al último lugar en donde se supo que vivía. Además viajé a Sydney, Adelaide y Melbourne y vi los lugares donde Jimmy Nicol estuvo con los Beatles, así que terminé al final del 2011. Así que básicamente fue un trabajo de tiempo completo. So basically that was like a full-time job, right? For almost 2 years? Yes, I would say so, but I was also working on... Sí, diría eso, pero también estaba trabajando en el documental de George Harrison realizado por Martin Scorsese llamado Living in the Material World. Pasé también mucho tiempo trabajando en él como asesor histórico. Y llegó el momento de escuchar la primera canción de esta emisión. Para ustedes, de 1958, Jimmy Nicol con Colin Hicks and his Cabin Boys para la película Noches Europeas. Y por ningún motivo se pueden perder esa batería. Straight to the river, so I walk. I'll be my food, I'll be my food, I'll be my food. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir? Which was the most difficult chapter for you to write? I would say I wrote, I believe, two or two and a half chapters on Jimmy Nichols' life in Mexico. Diría que escribí dos o dos y medio capítulos de la vida de Jimmy Nichols en México, y la razón por la que fue difícil de inicio fue porque al principio nadie sabía, al menos la gente que estuvo en las bandas y los amigos de Jimmy Nichols no sabían que había vivido y trabajado muchos años en la Ciudad de México. Así que le pregunté a la última banda con la que estuvo, la banda sueca de Spocknicks, a dónde se había ido Jimmy después de caerse del banco de la batería, porque era muy adicto a las drogas en ese tiempo, lo cual no ayudaban a la banda. Y me dijeron que no estaban seguros a dónde había ido. Pero uno de ellos dijo, yo sé que a Jimmy Nichols le gusta el bossa nova y las mujeres hermosas, así que pensamos que se fue a Brasil. Y eso fue información falsa, pero un artículo de la revista Billboard de 1967, decía que Jimmy Nichols se iría a vivir a Sydney, Australia, y eso me pareció más razonable, porque él siempre había dicho que había pasado un tiempo muy agradable ahí, con la artista estadounidense Francis Faith, y recibía muchas cartas de fans australianas en Londres después de que The Beatles regresaron de Sydney, pero tampoco estaba allí. Así que en algún momento decidí leer sobre la historia de rock and roll mexicano, tal vez porque, aunque no sabía a dónde había ido, sí sabía que México era el lugar donde se le había visto por última vez, porque The Spocknicks tocaba en un hotel muy elegante de la Ciudad de México, así que pensé, bueno, tal vez eso me ayude. Y encontré un artículo interesante escrito por alguien llamado Federico Rubli sobre una banda de los 60s llamada The Checkmates. En algún punto del artículo escribió, Jimmy Nichols tocaba con ellos de repente y estaba casado con una bailarina llamada Julia. Todo esto me emocionó porque pensé que si Julia, su esposa de México, estaba aún viva, podría darme mucha información muy interesante sobre su trabajo y vida conjunta. Así que la contacté y rápidamente me dio el teléfono y el correo de Julia. Me pasé un año y medio tratando de descifrar a dónde se había ido Jimmy después y qué había hecho. Así que antes de hablar con Julia, su segunda esposa, me metí a eBay y encontré el disco de los Nichols Twin, que resultó ser que había salido en México antes de que él conociera a Julia. Era de él y de Eddie Quinn, un disco de 1967 de música psicodélica y del cual se puede encontrar un par de canciones en mi sitio web si desean tú y tu audiencia escuchar algo de este álbum tan único. Después encontré otros artículos del álbum y más información de cómo se había creado, y cuando finalmente hablé con Julia fue muy agradable y muy útil. Me dio mucha información, pero no sabía nada de los Nichols Twin, así que yo pude decirle a ella sobre ese álbum y sobre otras cosas que Jimmy Nichols había hecho en esos 6 meses de estancia en la Ciudad de México antes de que él la conociera, y ella, por su parte, pudo darme información posterior. Eso me tomó mucho tiempo y fue muy difícil, porque una vez que tuve toda la información, pude escribirla y armar el rompecabezas. Y de todos los capítulos, ¿cuál fue el más fácil de escribir? On the other hand, which of all the chapters was very easy and very fast for you to write? I would say probably the chapter, which I actually split into two chapters, the whole thing where I start the book with the telephone call coming in from George Martin. Yo diría que probablemente el capítulo, que de hecho dividí en dos, ya que el libro empieza con la llamada que hizo George Martin, pidiéndole a Jimmy que fuera a Emmy, a los estudios de Abbey Road, a ensayar. Ese era un capítulo completo, pero después pensé que sería interesante dividirlo porque solo el principio de esa historia, ese momento tan emocionante, justo en el primer capítulo, y después de decir, bueno, ¿y cómo empezó todo? Y de ahí empezar con sus primeros años de vida para después llegar a ese momento en el que llega Abbey Road, ve a los Beatles, a los medios reunidos y se toma la foto que se encuentra en la portada de mi libro, que es justo antes de que se vaya con ellos de gira mundial. Creo que fue más fácil porque, primero, fue un momento muy emocionante y dramático para escribir. Y después, había mucha documentación disponible de ese periodo debido a que eran The Beatles. Cada movimiento que hacían era cubierto por periodistas, fotógrafos, cámaras. De hecho, existen 30 segundos de película del momento en que Jimmy Nichols está en el estudio tocando la batería y se ve a Paul McCartney con una maleta diciéndole, Jimmy, aquí está tu maleta. Y empiezan a bromear mientras él toca la batería. Me gustaría empezar con la parte del libro previa al momento en el que tocó con The Beatles. Me da la impresión que para él, que inició a los 15 o 16 años trabajando en una tienda de reparación de tambores y después fue parte de varias bandas, todo transcurrió muy lento hasta finales de 63 o principios de 1964, un momento en el que todo empezó a suceder de una manera muy rápida en la vida de Jimmy Nico. Repairing drums and then became a drummer for several bands. Everything went slowly and then the end of 1963, early 1964, everything started to go very fast in Jimmy Nicol's life. Yes, and you know, that is interesting because it exemplifies the fact that early sí, on... eso fue muy interesante, porque ejemplifica el hecho de que desde muy joven era como cualquier otra persona que inicia como un aprendiz en su industria, sea un carpintero o un plomero. Todos tienen que empezar trabajando así y aprendiendo de su medio. Es como un internado, y así fue como él empezó a subir por la escalera cada vez que se cambiaba de una banda. Usualmente era una banda mejor y más grande que hacía giras a lugares más lejanos y que cubría un área más grande del Reino Unido. Una banda lo llevaría a una gira en Italia y después dedicaba todo su tiempo al trabajo en el estudio. Y sí, tienes razón, para finales de 1963, Jimmy empezó a tener trabajo en el estudio con las grandes bandas. Formó su propia banda a principios de 1964, llamada Jimmy Nicol and the Shop Doves, y las cosas empezaron a suceder muy rápidamente porque empezó a subir casi hasta el tope de la escalera. Tenía trabajo con una banda muy popular llamada Georgie Fame and the Blue Flames, que a la fecha hacen giras, sacan discos y son populares. Y en ese momento, Jimmy hacía sesiones de grabación y terminó grabando para uno de los artistas de Brian Epstein, además de The Beatles, que era Tommy Quickley. Y eso fue muy afortunado porque la BBC me prestó una cinta que mostraba a Brian Epstein, Tommy Quickley y Jimmy Nicol juntos en el estudio. Y ahí pude ver cómo fue la vez que Brian vio por primera vez a Jimmy Nicol, y también ayudó que pudiera entrevistar al productor de The Beatles, George Martin, porque abundan los sitios en internet que solo inventan cosas, y puedes ver en muchos de ellos dicen que George Martin sabía de Jimmy Nicol porque habían trabajado juntos antes. Bueno, eso no fue cierto. George Martin trabajaba para una disquera en el estudio del cual la disquera era dueña, y Jimmy pertenecía a otra disquera y trabajaba en un estudio perteneciente a la suya. En esa época, no les era permitido trabajar en otros estudios, y eso fue precisamente la razón por la cual Eric Clapton no es mencionado en el álbum blanco por su participación en Why My Guitar Gently Weeps, porque aún en 1968, los abogados no habían descifrado cómo permitir que los artistas fueran a otras disqueras para ayudar a alguien. Ahora es muy común y está perfectamente arreglado. Hablabas del momento en el que Brian fue a los estudios Pye, esto el 24 de marzo de 1964, y después en mayo algo muy bueno sucede. Paul fue al Flamingo Bar, en donde Jimmy estaba como el baterista de Georgie Fame and the Blue Flames, así que tal vez no eran amigos, pero Paul y Jimmy sí se habían conocido antes de que Ringo se enfermara. Paul goes to the Flamingo Bar, and at the time, Jimmy Nicol is playing, so maybe they were not friends, but they had met before Ringo became ill. That's right, and Paul then had the opportunity to see Jimmy Nicol playing live in action, which is different than what... Es correcto. Paul tuvo la oportunidad de ver a Jimmy Nicol en plena acción tocando en vivo, que fue muy diferente a la que Brian vio. Habiendo estado Jimmy en el estudio dentro de un ambiente muy controlado, tocando una canción lenta que no era muy difícil de ejecutar, pero Paul, estando al frente, pudo ver a Jimmy Nicol controlar el ritmo de la banda de Georgie Fame, y eso fue decisivo cuando decidieron que Jimmy sustituyera a Ringo, a pesar de que Jimmy no fue la primera opción, lo que tú sabes porque ya leíste el libro. Sin embargo, una vez que decidieron que él sería el sustituto de Ringo, Paul le llamó a Georgie Fame y le preguntó si The Beatles podían tomar prestado a Jimmy y llevárselo a Australia. Y vámonos ahora con el segundo bloque musical del día de hoy. Escucharemos dos canciones. La primera, Night Train, con su grupo The Shop Doves, un sencillo de 1964, teniendo como el lado B la canción Humpty Dumpty. Y enseguida, aquella que ya escucharon, un fragmento, pero aquí está completa, Husky. Esta grabación, después de haber sido un Beatle con su mismo grupo, The Shop Doves, el sencillo que salió al mercado con la canción Please Come Back como lado B. Esto, después de julio de 1964. Night Train, Husky, Jimmy Nicol. Preguntaba si crees que Paul recomendó a Jimmy Nicol como una opción para sustituir a Ringo. I was asking you about if you thought Paul McCartney had recommended Jimmy Nicol as an option to substitute Ringo. Right, and well, I don't know for sure. I know that Paul called Georgie at some point in time after the decision. No estoy seguro. Sé que Paul le llamó a Georgie Fame un poco después de que se tomó la decisión de que Jimmy sería invitado, pero intenté entrevistar a Paul para preguntarle esto y otras preguntas, y su representante intentó conseguirme una entrevista con él. Pero Paul es el músico más ocupado del mundo. Tiene una actividad cada día, así que desafortunadamente no pude confirmar que él lo recomendó, y después tuve que publicar el libro. Por lo tanto, no estoy seguro de que Paul haya recomendado a Jimmy Nicol, pero lo más probable es que después de que Bobby Graham sugirió a Jimmy al círculo interno de The Beatles, Brian habló con John, Paul y George sobre Jimmy como una posibilidad, y Paul pudo haber mencionado que lo había visto tocar con Georgie Fame and the Blue Flames, y tal vez en ese punto Brian le pidió a Paul que le marcara a Georgie y le preguntara si podían llevárselo. Yo tengo la confirmación de Georgie Fame de que Paul le habló y este le dijo que sí, y lo siguiente que sí sabemos y que está confirmado es que George Martin le habló a Jimmy a petición de Brian y le pidió que fuera al estudio. Yeah, first of all, you introduce yourselves. George Harrison, Paul McCartney, John Leffert, Jimmy Nicol. Ladies and gentlemen, the biggest attraction in the whole world, the Beatles! Amigos y amigas del Círculo Beatles, muy buenas noches, beatleros y beatleras del mundo y a través del universo, sean bienvenidos a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y les doy la más cordial bienvenida a este programa tan especial. Y es que hoy abordamos uno de los pasajes menos explorados de la vida artística del Cuarteto de Liverpool, y ustedes ya lo saben, me refiero a la presencia fugaz de James George Nicol, mejor conocido como Jimmy Nicol, un baterista talentoso pero desconocido que literalmente, de la noche a la mañana, se convirtió en una de las cuatro personas más importantes del mundo a mediados de los años 60. Un verdadero milagro, golpe de suerte o como ustedes gusten llamarlo, Jimmy Nicol vivió el sueño de muchos beatlemanos como nosotros. Cierren los ojos un instante e imaginen conmigo. Un día de verano estás descansando en tu casa y recibes una llamada. Quien te habla es nada más y nada menos que el productor musical de la banda más importante del momento. ¿Qué quiere? Que empaques tus cosas y hoy mismo te presentes en los estudios Abbey Road en Londres. ¿Para qué? Hoy ensayarás las canciones más populares de las listas mundiales con la banda del momento. Y eso no es todo. En unas horas saldrás del país y viajarás al otro lado del mundo para ser un Beatle frente a miles y miles de personas. Pues eso vivió Jimmy Nicol al ser un Beatle por casi 2 semanas. Todo esto debido a la grave inflamación de amígdalas de Ringo Starr que requirieron de una operación, por lo que se perdería la nueva gira mundial de los Beatles. Y como era de esperarse, pues todo se volvió un verdadero caos. Casi sin consulta, los Beatles harían alrededor de 20 presentaciones sin uno de sus miembros. George Harrison apoyó hasta donde pudo a Ringo y se negó a salir de gira, pero ayer como hoy el que manda es el dinero, así que la gira se realizó con un nuevo Beatle. Al final solo fueron 6 presentaciones en las cuales el carismático Ringo Starr se dio sus batacas y hasta los pantalones a un incrédulo Jimmy Nicol. La prueba de fuego empezó el 4 de junio de 1964. 100.000 personas se reunieron para recibir a John, a Paul, a George y a Ringo en Copenhague, la capital de Dinamarca. Pero con la novedad de que Ringo no estaba ahí y en su lugar estaba un joven con cejas abundantes y un flequillo improvisado, pero eso pues pareció no importar. La Beatlemanía ya se había extendido por el mundo y la euforia por los cuatro fabulosos era de inmensas dimensiones. Y también es en esta gira cuando el periodista Derek Taylor se integra al equipo administrativo de los Beatles y se convierte en su agente de prensa. La primera parada fue en el Kirby Hallen, en Copenhague, ante más de 4.500 fans que histéricos gritaban los más grandes éxitos de los Beatles, y como era de esperarse, pues un muy muy nervioso Jimmy Nicol daba ritmo a canciones como I Saw Her Standing There o She Loves You. Al día siguiente los Beatles viajaban a Ámsterdam, donde cerca de 50.000 personas los bordeaban mientras John, Paul, George y Jimmy recorrían el Gran Canal a bordo de una pequeña embarcación, y pues muchas personas hasta se arrojaban al agua para llegar a sus ídolos, y sobre los puentes que cruzaban el canal podían leerse grandes mantas con saludos para el cuarteto y demás cosas, ¿no? Más tarde los Beatles se presentaron esa noche en la televisión de Ámsterdam ante cientos y cientos de televidentes, y existen incluso rumores que durante su estancia en este país, John Lennon y Jimmy Nicol lograron fugarse un rato del hotel y asistieron una noche completa a un cabaret donde literalmente salieron arrastrándose de borrachos, aunque pues esto es solo un rumor bitlero. Y pues casi 24 horas después, los Fab Four se presentaron en el Blocker Exhibition Hall, ahí en la capital holandesa. Y la agenda apretadísima de los Beatles los hizo volar casi de inmediato a tierras orientales, y luego de un vuelo de casi 30 horas, los Beatles llegan a Hong Kong, al sur de China, y pues los Beatles comentaron después que para aligerar la fatiga del viaje tan agotador recurrieron a un viejo conocido, el Preluding, ¿lo recuerdan? Efectivamente, es la famosa píldora que mantenía pues despiertos a los Beatles en aquellas noches de clubs en Hamburgo, Alemania, a principios de los años 60. Y es así como el 8 de junio de 1964, los Beatles llegan al aeropuerto de Kai Tak, donde fueron recibidos por militares. Y pues los Beatles estaban muy expectantes por esta presentación, pero pues se terminaron llevando una muy fuerte decepción porque las fanáticas estaban controladísimas en las calles. Y pues en los conciertos no estaban, no estuvieron, la audiencia eran puros militares británicos, entonces fue un dato bastante, bastante curioso que les pasó los Beatles allá en Hong Kong, y ellos mismos cuentan después que el concierto fue bastante aburrido, pero fue uno de los pocos en los que su música no fue opacada por los gritos abrumadores de los fans a los que estaban pues acostumbrados. Y después se vendría algo impresionante en la carrera de los Beatles. Y a veces cuando pensamos en conciertos o eventos importantes en la Beatlemanía, pensamos inmediatamente en la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos, el concierto del Shea Stadium u otros en el Reino Unido, pero del que vamos a hablar a continuación es uno de los más grandes recuerdos de John, de Paul, de George, incluso de Jimmy Nicol con los Beatles, y es que el 11 de junio de 1964 los Beatles y la tía Mimi, sí, la tía que se hizo cargo de John Lennon durante su infancia, aterrizaban en el aeropuerto de Mascot en Sydney, en Australia. Y pues la Beatlemanía prácticamente ya había alcanzado cada extremo del planeta, y una lluvia torrencial recibió a los Beatles en el aeropuerto, al igual que cientos y cientos de fans que los esperaban desde un día antes, sin importarles la lluvia. Bajando del avión, John, Paul, George y Jimmy subieron a un camión descubierto para saludar a la fanaticada con una mano y con la otra, pues tratándose de sostener y tomando un paraguas, y después de 15 minutos de soportar las inclemencias del tiempo, pues los Beatles abordaron una limusina que los llevó pues a su hotel. Y hay una anécdota muy chistosa acerca de esto, ya que los allegados de los Beatles cuentan que el cuarteto tenía la cara totalmente azul debido a que las capas que vestían se distinguieron por el agua, y esas famosas capas que vestían en aquella ocasión eran muy peculiares. Los Beatles las habían visto en Ámsterdam y les gustaron tanto que las mandaron a hacer unas a su medida en Hong Kong, pero al contacto con el agua de Australia pues se deshicieron prácticamente, y bueno, ahí quedó aquella anécdota de esas famosísimas capas de los Beatles. Y al día siguiente, la banda británica más importante de todos los tiempos se presentó en la ciudad de Adelaide, una de las más pobladas en Australia, y ahí los Beatles congregaron a 300.000 personas bajo su balcón en el centro de la ciudad. En ningún otro lugar de la tierra habían convocado a tanta gente, y era verdaderamente impresionante el alcance de la Beatlemanía, aunque pues un tanto lógico, ya que los Beatles en ese momento tenían 6 canciones en lo más alto de las listas de popularidad en el mundo. Y en esa ciudad los Beatles con Jimmy Nicol en la batería harían 2 fechas de conciertos con gran, gran éxito. Y así de breve e intensa fue la participación de Jimmy Nicol con los Beatles, y es que el 15 de junio de 1964 Ringo regresó con la banda para tocar en el concierto de Melbourne, ahí también en Australia, y Jimmy no quiso despedirse de aquellos jóvenes de Liverpool que le dejaron sentir por un par de semanas cómo era ser el centro del universo. Así como llegó, se fue del ojo público. Años después él mismo afirmaría que sustituir a Ringo fue lo peor que le pudo suceder en esta vida, y es que yo creo que el impacto emocional de llegar a la cima de todo y luego un par de días perderlo fue yo creo que muy duro para él, y la vida de un Beatle no era lo que el mundo se imaginaba, y él fue de las pocas personas que pudo darse cuenta de ello. Y pues, ¿de qué sirve la fama y el dinero sin un pequeño espacio para ti y obviamente para disfrutarlo? Y en ese tiempo John, Paul, George, Ringo e incluso Jimmy pues no existían, solo existía pues ese gran, gran monstruo de 4 cabezas llamado los Beatles. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. Y justo de la tercera presentación de Jimmy Nicol con The Beatles, está en Amsterdam. A continuación, las canciones Twist and Shout y Can Buy Me Love. We're getting on now. los muchos capítulos de tu libro que le dedicas a los días en los que Jimmy estuvo con The Beatles, me dio la impresión de que de alguna manera Paul se ocupó de ver que Jimmy se le estaba pasando bien, que no tuviera problemas, y por otra parte, fue John el que aprobaba y apoyaba su manera de tocar la batería. In a way, making sure that Jimmy was having a good time, didn't have any problems. But in other parts, I thought it was John the one who, in a way, supported and approved his drum playing. Yes, and I think you're very observant, because I felt that Paul was trying to look out for Jimmy. Sí, creo que eres observadora. Yo también creo que Paul intentaba que Jimmy se la pasara bien y, como dijiste, se asegura que los arreglos del viaje salieran como habían sido planeados, que no estuvieran muy nerviosos y, en general, que estuviera bien. Lo que noté es que, en escena, visto por algunos de los videos que existen de la gira y las noticias del momento, parece que John Lennon se encargaba de Jimmy una vez que llegaba al escenario a tocar, así que ambos tenían un papel propio para ayudar a Jimmy. En ello se puede ver que cuando el ruido era demasiado alto y Jimmy perdía el ritmo, John volteaba a verlo porque él estaba a cargo de la guitarra rítmica que tiene que concordar con el ritmo de la batería. Le mostraba el ritmo a Jimmy y esto lo regresaba a concordar con el resto de la canción. Pienso que John cuidaba la parte de las presentaciones y tal vez Paul lo cuidaba fuera del escenario. Y después, cuando terminaron estos muy pocos días de ser un Beatle, Brian Epstein llega con Ringo y sucede un choque entre Brian y Jimmy. Las sonrisas y el gracias por venir a ayudarnos cambió cuando Brian finalmente llegó a Australia con Ringo. And there comes like a clash between Brian and Jimmy. The smiles and the thank you for being here from the beginning changed when Brian finally got to Australia with Ringo. Yes, you're absolutely right. When Brian was still back. Sí, tienes razón. Cuando Brian estaba todavía en Inglaterra, Jimmy podía salirse en las noches y escaparse, a veces durante el día, conocer un poco de la ciudad donde estaba. Eso era lo que Jimmy estaba acostumbrado en sus otras bandas, el ser independiente y un espíritu libre. Y él no estaba muy consciente de la manera en que Epstein manejaba la banda y a todos en el círculo cuando estaba presente. Así que cuando llegó, fue un shock porque todas las cosas se volvieron más estrictas y controladas en cuanto a la seguridad. Eso era porque Brian no quería que sucedieran cosas fuera de su control que pudieran tener un impacto negativo en la publicidad. Él quería que el mundo amara a los Beatles y no quería que se supiera algo que evitara que los padres le dijeran a sus hijos adolescentes que no compraran los discos o vieran a la banda en vivo. Eso fue un factor. El otro es que cuando finalmente estuvieron todos juntos y habían 5 Beatles, estando Ringo ya ahí, y habiendo 2 bateristas, todos ofrecieron una conferencia de prensa y parecía, de ver en el video esta conferencia de prensa, que Jimmy estaba un poco molesto porque las cámaras ya no estaban enfocándolo a él, sino a los otros 4. Las preguntas eran para ellos y lo ignoraban, dado que todos entendieron que al regresar Ringo, Jimmy ya no era tan interesante, así que Jimmy empezó a tener una conversación aparte a un lado de la mesa con un reportero, y eso molestó mucho a Derek Taylor y a Brian Epstein, que de alguna manera esta conversación interrumpía a los otros Beatles. Así que después de la conferencia de prensa, una de las personas que entrevisté observó que Brian estaba sumamente molesto y le dijo a Jimmy que se regresara a su cuarto y empacara para regresarse al siguiente día. Y Jimmy había querido ir primero a Sydney, dado que era un vuelo corto desde Melbourne, y Brian contestó, no, tengo tu boleto directo a Londres, no irás a Sydney. Así que sí chocaron en esos aspectos, su conducta en la conferencia de prensa, sus deseos de ir a Sydney, y después, esa noche, cuando The Beatles estaban celebrando en su suite del hotel, Jimmy simplemente salió del hotel y buscó un bar. Apenas Brian se enteró, se enojó tanto que mandó a Derek Taylor y a Neil Aspinall para traerlo de regreso. Cuando llegaron por él, Jimmy dijo, ¿por qué están aquí? Yo ya no soy un Beatle. Solo para que le contestaran, tú eres un Beatle hasta que te pongamos en el avión de regreso. Y ahora será el turno de 2 canciones más del concierto que The Beatles dieron con Jimmy Nicol en Holanda. She Loves You, All My Loving. You think Avión de regreso que lo llevó a Inglaterra en lugar de Sydney, que era el lugar a donde quería ir, y darle el reloj con la inscripción y el dinero que se le debía. Creo que fue una gran diferencia para él el regresar a una vida solitaria. Esto el 16 de junio, el día que regresó a Londres. And the money he was owed created such a difference in what Jimmy had lived for the last days to a new different life for him, being alone back in England. This was June 16th, he got back to England, right? I believe that's right. Okay. Yeah, and it was sort of a new, he had to start a new life, but I think he was very optimistic because people welcomed him. Sí, y fue el inicio de una nueva vida. Pero creo que se sentía optimista porque la gente le dio la bienvenida como a un héroe que regresa. Y tenía ese brillo de haber sido un Beatle. Las personas le decían que se veía diferente, que se veía muy seguro de sí mismo. Apenas llegó, se compró un lindo traje y todos estaban muy impresionados. Parecía que se había convertido en otro Beatle. De hecho, en los periódicos le llamaban el quinto Beatle. Sí, se convirtió en un personaje en su propio país. Y aquí, en mis notas, veo que inició una serie de grupos. Primero reintegró a Jimmy Nicol en The Shop Tops y después, en enero de 65, formó The Sound of Jimmy Nicol, pero ambos lamentablemente, fueron un fracaso. And then, in January 65, the sound of Jimmy Nicol, but they both were a failure, right? Yes, that's right. Unfortunately, he made some bad decisions. I think he picked the wrong songs. Sí, es correcto. Desafortunadamente tomó decisiones malas. Creo que seleccionó las canciones equivocadas para ser transmitidas en la radio y no gustaron mucho, así que los discos no se vendieron. Otro error que cometió fue comprarse un Jaguar, porque George Harrison tenía uno nuevo y eso fue un desperdicio innecesario de un dinero que pudo usar para gastar en su familia, ya que tenía una esposa y un hijo. Y otra cosa que hizo, consiguió una muy buena presentación de inicio reemplazando al grupo de Dave Clark Five, que duró 2 semanas y fue muy bien pagada, y Jimmy pensó que podía recibir la misma cantidad de dinero, así que en el contrato con sus músicos prometió pagarles una cierta cantidad de dinero, que era mucho, pero cuando se empezó a olvidar la fama que había adquirido siendo un Beatle en 1964, ya no pudo pagar la misma cantidad de dinero a sus músicos porque empezaron a tocar en lugares cada vez más reducidos hasta que llegaron a ser solo bares y pubs. Y precisamente de The Sound of Jimmy Nicol, su segundo grupo a su regreso a Inglaterra, escucharemos el lado B de Sweet Clementine, la canción Roaring Blue. Damas y caballeros, con ustedes, The Sound of Jimmy Nicol. Sí, eso debió haber sido difícil para él como ser humano. Primero conocer el éxito total y después, poco a poco, perder popularidad y ganar menos dinero. Y después, en mayo de 1965, The Beatles vuelven a entrar en su vida porque Paul lee en el periódico que Jimmy se había declarado en bancarrota y lo ayuda de nuevo. Come into his life because Paul reads in the newspaper that he has filed for bankruptcy and he helps him again. Yes, he was very generous and nice to Jimmy Nicol and his family over the years. There's probably more things that we don't even know. Sí, Paul fue muy generoso y muy bueno con Jimmy Nicol y su familia, y probablemente hay más cosas que ni siquiera conocemos. Él apreciaba mucho el hecho de que Jimmy había ido con ellos y había hecho muy buen trabajo en la gira mundial de los Beatles, que podía haber sido un desastre por no tener baterista, y cuando vio que Jimmy se había declarado en bancarrota, le habló en secreto a Peter Asher de Peter and Gordon y le sugirió que contrataran a Jimmy para una gira que estaban haciendo por Inglaterra en ese momento. Gordon Waller, antes de morir, me dijo también que Jimmy grabó un par de canciones con ellos que él no pudo recordar cuáles fueron. Debe haber sido muy difícil y tal vez hasta humillante. Primero ser un Beatle y después empezar a trabajar como un mal sustituto de Ringo en otras bandas, aún en aquellas que estaban relacionadas con The Beatles. Continue working and as a bad substitute for Ringo Starr in other bands, even those that were related to The Beatles. Mm-hmm. I mean, it had to have been very difficult because, you know, you file for bankruptcy, you were a Beatle, you had two bands, and they... Sí, debió haber sido muy difícil declararse en bancarrota después de haber sido un Beatle, tener dos grupos que no funcionaron, no haber vendido discos. De hecho, hay un disco que jamás pude encontrar, y creo que es porque vendió tan pocas copias que fue descontinuado. Era con Shop Dubs y se llamaba Baby Please Don't Go. Debió haber sido un año muy difícil porque incluyó ir a la cima máxima y de ahí al abismo más profundo de su profesión, pero no se dio por vencido completamente. Pensó que podrían haber otras posibilidades y en esos días recibió dos llamadas al mismo tiempo. Una era para ser baterista en una obra de teatro de Londres y la otra era una oportunidad mucho más desafiante: dejar Inglaterra, ir a Suecia y unirse a una banda que él ya conocía llamada The Spocknicks. Y esa fue la primera vez que desapareció, ¿verdad? It was the first time he disappeared, right? That's right. He just walked out the door, he didn't tell anybody, and a lot of people to this day. Sí, solo se fue de su casa, no le dijo a nadie. Esto fue alrededor de septiembre u octubre de 1965, y muchas personas que lo habían conocido desde finales de los 50 nunca lo volvieron a ver. Escuchemos ahora Jimmy Nicol con The Spocknicks, en una presentación en Japón del año de 1966, Drum Diddley. Esa fue la constante de su vida, desaparecer. Así que se fue para convertirse en el baterista de The Spocknicks en Suecia. Y le va bien, a pesar de no conocer el idioma y la cultura. Se fue con ellos de gira a varios países. Debió haber sido como un segundo chance para él. He does good, right, in spite of not knowing the language or knowing the culture. He becomes one of the Spocknicks and goes to these world tours. That must have been like a second chance for him. It really was, because also, not only was he replacing the previous drummer, but now he was becoming... Pues de hecho lo fue. No solo estaba reemplazando al baterista anterior, pero en esta ocasión se convirtió en un miembro permanente de la banda. Compartía el dinero de manera equitativa y era parte de las decisiones y del manejo de la banda. Esto fue muy bueno para él. Jimmy lo apreciaba y al menos por un tiempo creo que disfrutó ser parte de The Spooknicks, porque hicieron giras alrededor del mundo, fueron a Estados Unidos, a Japón, a México, Francia, Alemania y por supuesto Suecia, y creo que lo disfrutó porque The Spooknicks tenían mucho éxito en ese tiempo, tenían discos de oro en muchos países y vendían mucho, grabó 5 álbumes con ellos. He escuchado la música de The Spooknicks, el tipo de música muy de los 60s, y entiendo por qué tuvo una gran recepción aquí en México, a donde regresaron por segunda vez en enero de 67, el momento en el que Jimmy desapareció por segunda vez. And they returned in January of 67, and this is the second time he disappears again. That's right. And, you know, when they returned, I think at this point he had gotten somewhat... They'd been together 2 years. Correcto. Creo que en este punto ya tenían juntos casi 2 años. Tengo la impresión de que se había cansado de esa música y tal vez quería hacer música propia de nuevo, tener su propia banda y tocar su música. Creo que estaba aburrido de su estilo, que no era muy tipo rock o jazz, que a él le gustaba, porque tiende a ser un reto para los buenos bateristas. Así que cuando The Spooknicks estaban en México, Jimmy empezó a deslindarse nuevamente y a adentrarse en la música underground de la Ciudad de México, y además empezó a drogarse con más que marihuana, LSD y otro tipo de drogas que estaban de moda, y le afectó porque empezó a faltar a los ensayos y solo llegar en las noches a las presentaciones, y según me dijo el tecladista de The Spooknicks, una noche Jimmy se cayó del banco de la batería de donde estaba sentado, de tan pasado que estaba. Roland, el representante del grupo, no toleró eso. No le molestaba que bebieran alcohol, pero no sabía que de repente fumaban hierba. Definitivamente le molestó lo que pasó con Jimmy y pensó que era muy poco profesional. Así que lo despidió y, como dijiste, desapareció en medio de la noche. Así que, de nuevo, el Beatle que desapareció, desapareció una vez más. Y en exclusiva del Círculo Beatle para todos los países de habla hispana, gran gentileza de Jim Birkenstadt, les presento la canción The In Crowd, de The Spooknicks, con Jimmy Nicol y Peter Wills en el órgano Hammond, presentándose en el Star Club de Hamburgo en 1966. The In Crowd. Y sabes, 1967 fue un año importante, el año de Sgt. Pepper's, y también el año en el que Jimmy empezó a trabajar en RCA Victor. When Jimmy started to work in RCA Victor. That's right. He had met the president on an earlier visit by the Sputniks, and I think. Así fue. Había conocido al presidente de RCA Victor, Luis Kutulenk, en una visita previa de The Sputniks. Y al mismo tiempo, lo que encontré fue que la industria discográfica de México, en ese tiempo, presentaban covers de canciones de rock originales en inglés. Eran los éxitos de los Rolling Stones, de The Beatles y otras bandas, y en ese punto pensé que era mejor promover a una persona o banda en México que llegara y creara sus propios éxitos, y así se podría tener una estrella nacional. Era una buena idea. Y sí, fue muy lamentable que justo en esos momentos, en México, la tendencia de la industria discográfica se inclinó más por valores nacionales, un detalle que Jimmy nunca se imaginó, ya que él había visto únicamente el gran éxito que tenían los grupos coveristas de The Beatles, The Rolling Stones y más en su primera visita. Pero el tiempo ya había pasado y un joven llamado Armando Manzanero llegó a RCA Victor a acaparar la atención de los ejecutivos y lamentablemente e indirectamente provocó el despido de Jimmy como director de artistas y repertorio de esta disquera mexicana. Al tiempo, Jimmy conoció a la artista Julia Villaseñor, con la cual compartió su idea de presentar un show tributo a The Beatles, en donde sería el protagonista, asignándose el nombre del quinto Beatle. Este espectáculo incluía a Jimmy en la batería, vestido como un guardia inglés, y hasta interactuaba con el público, y tuvo tanto éxito a nivel local que provocó la aparición de la pareja en el programa TV Musical Ozart durante 1967 con los mismos buenos resultados. Para 1968, la pareja ya casada ofrecía espectáculos llamados Happenings en la Zona Rosa y en las áreas aledañas. Sin embargo, en ese momento, los gobiernos represores del regente Ernesto Uruchurtu y el del presidente Gustavo Díaz Ordaz tenían como objetivo principal el acallar las voces de los jóvenes, fueran de protesta o simplemente manifestaciones de arte. De esta manera, Jimmy y Julia fueron parte de la historia mexicana, primero participando en la marcha de los estudiantes del 1 de octubre de 1968 y al día siguiente encontrándose en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco justo cuando llegó el ejército y asesinó a un número aún no aceptado de estudiantes que al final deseaban hacerse oír y mantener su derecho de expresarse. Y 1968 fue el año de las protestas estudiantiles a nivel mundial y Jimmy Nicol participó en ellas, pero también México era entonces tierra fértil para presentar nuevos estilos de música. Was part of it, but yeah. There was also very fertile ground for new music and new ways of presenting music. Yes, absolutely. And it was a very interesting time in our Así es, en un tiempo muy particular en nuestra historia, los jóvenes de México pasaban por lo mismo que nuestros jóvenes, querían explorar formas espirituales en la música y experimentar con drogas, abrir sus mentes y más. Y sabes, México es importante en la vida de Jimmy Nicol porque este es un país en donde intentó por tercera, cuarta, quinta vez hacer música, primero con Eddie Quinn y después con su otra banda, Blue Rain, y no pasó nada. Y aquí, él decide, además de casarse y divorciarse, cambiar de manera radical de ser un músico a un fabricante de botones. But nothing happened. And here he decides, apart from getting married and then divorced, to change radically from being a musician to become a bottom manufacturer. Yes. Very interesting. Sí, fue muy interesante. Empezó a diversificar su talento a otros lados. También compuso música para películas, se convirtió en fabricante de botones, fue un profesor del Politécnico Nacional y tuvo un programa de radio. Construyó su propio estudio de grabaciones en su casa y como fabricante de botones iba a varias tiendas importantes como representante de su fábrica. hacía tantas cosas tan diferentes. Tocaba en clubs nocturnos también. Fue un tiempo muy interesante porque se diversificó en muchas actividades. Eso fue muy interesante porque yo no era un jovencito. Tenía alrededor de 30 años y el poder dar clases en el Politécnico Nacional no es cualquier cosa. Tienes que estar muy calificado. Estoy segura de que era muy popular. Really important. You need to be very, very qualified in order to be a consultant at the Politécnico or to have worked at RCA Victor. Or you, I'm sure he was very popular. Yes, he was. I think he was maybe the happiest of his whole life and career. Sí, lo era. Creo que fueron sus momentos más felices de su vida y carrera aquellos que vivió en México. Esa fue la impresión que me dio cuando investigaba para mi libro, que era muy feliz ahí, y muchas palabras suyas que me fueron repetidas cuando hablé con las personas de México, reporteros y más. Él decía que era un lugar maravilloso y que la gente lo era también. Sí, tienes razón. Tal vez estos fueron los años más felices de su vida, porque se quedó 7 años. Llegó en 67 por segunda vez y se quedó hasta 1975 y después desapareció de nuevo. 1975 and then he disappeared again. He vanished. He vanished again. Yes, he did. And that was a, you know, that's another interesting move. Sí, desapareció. Y ese fue otro movimiento interesante. No sabemos mucho de qué fue lo que sucedió e hizo que se fuera de repente. De hecho, en otras ocasiones, con excepción de la vez de Sputniks, no sabíamos qué lo había precipitado a irse, pero ¿por qué regresó a Londres? Tal vez extrañaba la comida, a su hijo que no había visto en aproximadamente 10 años, y llega el momento cuando vives en otros países que empiezas a extrañar tu tierra. Tal vez fue lo que pasó. Leí en tu libro que regresó a trabajar en la industria de la construcción, pero que en 1984 tuvo un breve regreso a la fama en Holanda. Had a comeback in 1984 to the Beatles convention in Netherlands, right? So yeah, 84. Sí, así fue. En 1984 fue a una convención de The Beatles. ¿Crees que sentía amargura en esos momentos? At the time. Well, it's interesting because some of the pictures show him to be very happy that are in my book that have never been. Es interesante porque las fotos lo muestran muy contento en la convención. Parece que se le estaba pasando bien en ella, pero en algunas entrevistas que me compartieron para escribir mi libro, que no fueron transmitidas en radio, sí sonaba amargado y parecía que mucha de su amargura se debía a Brian Epstein. Eso te iba a comentar, que Brian Epstein influyó mucho en él, pero solo a nivel de lo que Jimmy pensaba. Tal vez Brian solo le pagó y lo olvidó, pero para él, sus fracasos se debían a Brian. In reality, maybe Brian just paid and forgot about him. And then all these failures after the Beatles, he always blamed Brian. I agree with that. That was my that's really what I found to be the case. That in Jimmy's head. Concuerdo con eso. Creo que en la cabeza de Jimmy, Brian lo había ingresado en la lista negra y tendríamos que regresarnos en el tiempo, que también es parte del libro, al momento en que Jimmy estaba con Vince Iger and the Quiet Three. Vince se peleó con su representante Larry Parnes y este le dijo que si no hacía lo que se le indicaba, lo metería en la lista negra de los promotores del Reino Unido. Una vez que lo hizo, Vince no pudo tocar en ningún otro establecimiento de Inglaterra cerca de 2 años. Así que Jimmy tenía en su cabeza que había visto cómo un promotor podía bloquear la carrera de los artistas y tal vez fue de ahí de donde salió. Pero si te fijas en las decisiones que Jimmy tomó, como seleccionar las canciones equivocadas para que fueran transmitidas en la radio, siendo que los lados B eran mejores que gastar demasiado dinero en un coche, o no darse cuenta de que no siempre tocaría para públicos grandes y que tendría que tocar en recintos más pequeños o bares que no podían pagar lo que acordó pagarles a sus músicos, porque sus sueldos juntos sumaban más dinero que lo que entraba. Simplemente eso lo llevó a la quiebra. Tomó muchas decisiones equivocadas, pero no parecía estar dispuesto a hacerse responsable de ellas. Esto con base en lo que pude encontrar. Y también lo que me dijo Tony Bramwell, que era el asistente de Brian, que fue, Brian realmente apreció lo que Jimmy hizo. No le molestó el incidente incómodo que tuvieron al final. Brian nunca vetó a nadie. Simplemente, esto no era parte de su naturaleza. Si a Brian no le caía bien a alguien, simplemente lo dejaba, pero no lo vetaba. Difícil tratar de entender la vida de Jimmy Nicol en México sin escuchar un poco de su producción aquí. Del disco Los Nicol Queen, de Jimmy Nicol y Eddie Queen, la canción de 1967, Unknown, desconocida. There's a trail for every one. Don't go halfway. Follow me, follow me, follow me, follow me. I feel strong. You feel weak. I can't help you. Come along, come along, come along, come along. They said they found me dead somewhere, with my eyes open wide, looking nowhere. The world around me was moving no more. What happened then? I felt so sure. Unknown, unknown, unknown, unknown. Unknown, unknown, unknown, unknown. Unknown, unknown, unknown, unknown. Unknown, unknown, unknown, unknown. Unknown, unknown, unknown, unknown. Sarah Link ha escrito un libro tan interesante sobre un espíritu libre que lo tuvo todo en sus veintes y después gradualmente lo perdió todo. ¿Cuál crees que es el legado de Jimmy Nicol? In his 20s and then gradually lost it all. What do you think is Jimmy Nicol's legacy? I think his legacy is that he was a extremely talented. Creo que su legado fue ser un baterista, compositor, productor y arreglista sumamente talentoso. Y su talento abarcaba tantos niveles que se convirtió en un maestro, locutor de radio. Tenía un estudio de grabación, fue el director de artistas y repertorio para RCA Victor. Creo que fue muy talentoso y que vivió su vida bajo sus propios términos. Era un espíritu libre e independiente. Y cito al final del libro las propias palabras de Jimmy. Toda mi vida he sido mi propio maestro, aún antes de The Beatles. Nada de lo que ha sucedido en mi vida, incluyendo a The Beatles, ha sido jamás una desventaja para mí. Y si fue el caso, siempre lo he convertido en una ventaja. Así que era optimista y positivo también. Para terminar esta entrevista, ¿dónde puede la gente comprar tu libro? People buy your book. There's two places people can buy the book. One is at Amazon. Hay dos lugares que pueden comprar mi libro. Uno es en Amazon.com o en BarnesandNoble.com. Y tengo mi propio sitio web en www.thebeatleshuvanished.com. Y en ese sitio pueden llegar a Amazon y también pueden ver videos, reseñas y más. Entre ellas, la venta de una edición limitada del libro numerado a mano y autografiado de solo 300 copias. Algo así como el álbum blanco que puede enviarles a la gente con facilidad de pagar por PayPal o con tarjetas de crédito o de débito. Y esta fue la entrevista que Jim Birkenstadt, autor de The Beatle Who Vanished, el Beatle que desapareció, me concedió hace unos días. Gracias, Jim. Realmente estoy muy agradecida contigo. He aprendido muchísimo y ha sido un privilegio poder establecer contacto con un autor como tú. Y amigos, no podemos cerrar la parte musical de esta emisión sin escuchar otra canción de los Nicole Queen. Eric Queen, Jimmy Nicole en México, Wims and Fancies. Whims and fancies, gorgeous, whims and fancies. Chicks are the same the whole world over, full of whims and fancies. I can't seem to find the one for me, though I try very hard. Little chick with your whims and fancies, tell me where you are. I will wait for you till ever. Whims and fancies, whims and fancies, whims and fancies, gorgeous. La la la la la la la la. Excuse me. Whims and fancies, whims and fancies. At 4 o'clock in the morning she gets these whims and fancies. I met a girl once, she was nice. Let me tell you more. I courted her till just last spring, but then she ran away. Little chick, with your whims and fancies, do please tell me where you are. I will wait for you till ever necessary. Whims and fancies, whims and fancies, whims and fancies. La la la la la la la la la la la la. Whims and fancies. Whims and fancies, whims and fancies. At 4 o'clock in the morning, she gets these whims and fancies. Ice cream at 5, chocolates, Parisian chocolates at 5. Whims and fancies, they're driving me mad. Whims and fancies. When I was younger, live in confusion, deep despair. When I was younger, live in illusion, freedom, power. When I was young. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 3 de la octava temporada del Círculo Beatle. Espero que la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Esta emisión, dedicada a la vida y el legado de Jimmy Nicole, no pudo haber sido posible sin las fantásticas personas que están a mi alrededor y que en ningún momento dudaron en apoyarme. Edna Ramos, Oscar Lugo, Jim Birkenstadt, Ricardo Chilabert y Julio César Jiménez Alarcón. Para ti va la siguiente canción y a todos ustedes muchísimas gracias. El Círculo Beatle solo es completo con todos ustedes. Y ya lo saben, el Círculo Beatle tiene su página oficial en Facebook. Denle like, pónganos sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Va a ser un gusto ver sus mensajes. Y el Twitter es @CírculoBeatle. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Thank you.